en la naturaleza humana en su totalidad. La obra sexual, la obra de la carne, etc., supuesta la totalidad de la naturaleza humana, limita siempre de algún modo la posibilidad de una ordenación total a Dios, como dice San Pablo. De modo que, aunque la gracia del sacramento puede hacer la santidad en el matrimonio, de suyo es más difícil, es lo que dice San Pablo, es más difícil dedicarse a procurar la perfección que el que tiene el carisma de la virginidad. Es más difícil la vida contemplativa, a la cual es de suyo está el cristiano llamado, entonces es más difícil. Si no fuese por esto, que es accidental a lo que es la relación entre hombre y mujer para generar hijos, y no hubiera habido la caída del pecado, sería más loable la fecundidad que la virginidad. Así, non laudaretur virginitas, sed fecunditas, dice la Suma Teológica. O sea, están las antípodas de algunos escritores eclesiásticos que se habían hecho un lío. Decían que si no hubiese habido pecado, no habría habido matrimonio, ¿verdad? Y generación. Santo Tomás dice al revés. Si no hubiera habido pecado, lo que no hubiera habido es la superioridad de la virginidad sobre el matrimonio. Mira que es curioso esto. Es muy gordo, pero es así. Es muy gordo. Y no contradice lo que después definió Trento, en absoluto. Sino simplemente lo ve desde una consideración teológico-metafísica, ¿verdad? Porque lo más excelente sería es la fecundidad. Y precisamente lo que pasa es una cosa, que supuesta la situación de la humanidad real, tal como somos, en la cual las cosas más naturales y más próximas nos limitan y nos coartan, diríamos, entonces resulta que la virginidad por el reino de Dios, no la pereza de casarse, o las ganas de que le dejen en paz o que no se metan con uno, ¿verdad? La virginidad por el reino de Dios hace más fecundo en el plano de la fecundidad del Espíritu, porque ahora, digamos, lo otro también, ¿hay algún matrimonio cristiano que realmente viva una vida cristiana seria, sincera? Comparable, diríamos, en su puesto al modelo de toda vida cristiana, es decir, una vida oculta, tranquila y sencilla bajo la mirada de Dios, como fue la casa de Nazaret. Que no deba esto a los sacerdotes y religiosos que han sido sus padres espirituales, digamos al revés. Si hubiera convertido el reino de los anglosajones, San Pedro y Etelredo, Berta y Etelredo, sino si hubiera existido San Agustín de Canterbury, si hubiera convertido aquellos reyes de Hungría, de Noruega, si no hubiera habido un apóstol benedictino que iba a predicar eso, pues no. El Papa en esta exhortación, os lo anticipo, dice una cosa impresionante: la necesidad del sacramento de la confesión para la santidad cristiana del matrimonio. Y claro, si alguno tiene alguna experiencia de esto, se dará cuenta de cuánto él dice, hombre, pues si en realidad yo debo la felicidad en el matrimonio a unos consejos dados en dirección espiritual, recibidos en el confesionario, etc. ¿Cuánto bien hace el sacerdote? Esta fecundidad, que es necesario para el mismo orden del matrimonio cristiano, esta fecundidad en la situación actual de la humanidad, solo la tiene el que se siente la esponsalidad de la humanidad con Dios y renuncia a la unión humana, y renuncia a la paternidad de orden natural para poder vivir la esponsalidad de la Iglesia y la maternidad de la Iglesia sobre los hombres. Eso es lo que dice el Vaticano II. Es una maravilla, y es verdad, como que antes he dicho lo otro, pero digo eso que no es contradictorio. El matrimonio y la virginidad, qué maravilla, son dos modos de expresar y de vivir el único misterio de la alianza de Dios con su pueblo. Cuando no se estima el matrimonio, no puede existir la virginidad consagrada. Todas las herejías que han dicho que el matrimonio era pecado eran enemigas también de la virginidad, etc. Lo que defendían, aunque esto se disimule a veces, era pues la libertad sexual o a veces pues lo que quieran. Desde los gnósticos hasta los cátaros del tiempo de San Bernardo, que dice un sermón de San Bernardo: solo os parece pecaminoso el matrimonio. Los maniqueos del siglo santo. Todo lo demás os parece bien. Les acusa de todo. Y lo mismo dice San Agustín. Decir que la estima católica por el celibato y la virginidad es de origen maniqueo, que ahora lo se dice algunas veces, es el disparate más grande y la ignorancia más supina que puede darse. No tiene pies ni cabeza. No tiene pies ni cabeza. No tiene pies ni cabeza. Todas las herejías que han condenado el matrimonio han despreciado la virginidad. Y los órdenes religiosos y los votos y todo. Es profundamente católico haber defendido siempre el matrimonio, su sacramentalidad, su orden natural, su indisolubilidad, y al mismo tiempo ponderar el matrimonio del hombre con Dios, el insertarse en la vida de la Iglesia esposa de Cristo, que es la virginidad y el celibato. Cuando no se estima el matrimonio, no puede existir tampoco la virginidad consagrada. Cuando la sexualidad humana no se considera un gran valor donado por el Creador, pierde significado la renuncia por el reino de los cielos. En efecto, dice acertadamente San Juan Crisóstomo, quien condena el matrimonio priva la virginidad de su gloria. Quien lo alaba hace de la virginidad algo más admirable y luminoso. Lo que parece un bien comparado solo con un mal no es un gran bien. Lo que es mejor, aún por encima de bienes por todos considerados como tales bienes, es ciertamente un bien superlativo, San Juan Crisóstomo. En la virginidad el hombre está a la espera, incluso corporalmente, de las bodas escatológicas de Cristo con la Iglesia, dándose totalmente a la Iglesia, con la esperanza de que Cristo se dé a ésta en la plena verdad de la vida eterna. La persona virgen anticipa así en su carne el mundo nuevo de la resurrección futura. En virtud de este testimonio, la virginidad mantiene viva en la Iglesia la conciencia del misterio del matrimonio y lo defiende de toda reducción y empobrecimiento. Haciendo libre, de modo especial, el corazón del hombre, hasta encenderlo mayormente de caridad hacia Dios y hacia todos los hombres, la virginidad, aquí hay una nota, Vaticano II, la renovación de la vida religiosa, la virginidad testimonia que el reino de Dios y su justicia es la perla preciosa que se debe preferir a cualquier otro valor, aunque sea grande. Es más, que hay que buscarlo como el único valor definitivo. Por esto la Iglesia, durante toda su historia, ha defendido siempre la superioridad de este carisma frente al del matrimonio, por razón del vínculo singular que tiene con el reino de Dios. Sacra Virginitas de Pío XII. Aun habiendo renunciado a la fecundidad física, la persona virgen se hace espiritualmente fecunda, padre y madre de muchos. La madre Teresa de Calcuta, si alguien cree que esto lo puede hacer una madre de familia, pues que no lo puede. Padre y madre de muchos, cooperando a la realización de la familia según el designio de Dios. Los esposos cristianos tienen pues el derecho de esperar de las personas vírgenes el buen ejemplo y el testimonio de fidelidad a su vocación hasta la muerte. Así como para los esposos la fidelidad se hace a veces difícil y exige sacrificio, mortificación y renuncia de sí, así también puede ocurrir a las personas vírgenes. La fidelidad de estas, incluso ante eventuales pruebas, debe edificar la fidelidad de aquellos. Estas reflexiones sobre virginidad pueden iluminar y ayudar a aquellos que por motivos independientes de su voluntad no han podido casarse y han aceptado después su situación en espíritu de servicio. Una de las cosas que a mí me aterra más es pensar que en nuestra sociedad puedan desaparecer las tías. ¿Eh? porque las tietas eran personas que no se casaban porque no encontraban novio, en general. Así todo, ¿no? Bueno. Pero en la visión, que no tenían vocación religiosa, y que en los criterios cristianos, de las familias cristianas, y la paternidad espiritual de los párrocos y de los misioneros y de los curas y de los confesores, etc., se producía un reconocer la voluntad de Dios en los hechos de la vida, de ponerse cada día a hacer lo que tocaba, que cada uno conoce algunas, que creo que todos, por lo menos los de nuestra generación, ¿verdad?, todos conocemos media docena de tietas, que uno dice, pero estas personas, ¿cuánto han trabajado por los demás? ¿Cuánto les deben sus sobrinos y sus cuñadas y sus cuñados y sus padres y sus nietos? Todos conocemos santas mujeres que vivieron solteras, viviendo con sus hermanos, etc. Una verdadera maravilla. Una verdadera maravilla. Si esto desaparece porque se considera pues, que la mujer que no se casa, pues no por eso tiene que renunciar a las experiencias del sexo, y que lo que conviene es pues, dar la vuelta al mundo, ¿no? Irse a Suecia, ¿no? Y aprender idiomas, y hacerse ver si puede ir a ser astronauta, ¿no? O dedicarse a ser intérprete de la ONU, cosas de esas que ahora se les ocurren a las mujeres solteras, ¿no? Aprender idiomas y ser traductora, van a Ginebra y son de la Sociedad de Naciones. Dios mío, qué horror, qué barbaridad. Y las familias todas buscando canguros y todo eso, ¿no? Y una serie de estupideces que pasan en las vidas de familia por no funcionar las tías. Que es una cosa de espantosa, ¿eh? Espantosa. Esto en este sentido familiar, ¿no? Y después hablando de otras personas, que también todos conocemos, que, una pariente, recuerdo, cercana mía, que, pues realmente, su soltería fue una entrega apostolar. Hay gente que las obras apostólicas han vivido de personas solteras que se han entregado al servicio de Dios y han sido personas que han podido hacer cosas que no podría haber hecho nadie más que una persona soltera. Aquí hace un gran elogio de los que por voluntad de Dios y los hechos se han quedado, no han podido casarse, han aceptado esta situación en espíritu de servicio, servicio a Dios y a los hombres. Misión de la familia cristiana. Ahora entro en la tercera parte de la encíclica, de la exhortación. En el designio de Dios creador y redentor, la familia descubre no solo su identidad, lo que es, sino también su misión, lo que puede y debe hacer. El cometido que ella por vocación de Dios está llamada a desempeñar en la historia, brota de su mismo ser y representa su desarrollo dinámico y existencial. Toda familia descubre y encuentra en sí misma una llamada imborrable que define a su vez, a la vez su dignidad y su responsabilidad. Familia, sé lo que eres. Remontarse al principio del gesto creador de Dios es una necesidad para la familia si quiere conocerse y realizarse según la verdad interior, no solo de su ser, sino también de su actuación histórica. Y dado que según el designio divino está constituida como una íntima comunidad de vida y de amor, la familia tiene la misión de ser cada vez más lo que es decir, una comunidad de vida y de amor, en una tensión que, al igual que para toda realidad creada y redimida, hallará su cumplimiento en el reino de Dios. Bien, este pensamiento ha salido ya antes, cuando habla de que la vida cristiana tiene que ser una gradual y continua y permanente conversión hacia la santidad. El Papa lo dice dos veces, primero sin plantear problema alguno, y después trata un problema que fue planteado en el sínodo. Lo anticipo porque se entiende mejor la unidad del documento. Se dijo que, se decía en algunos sectores, que cosas así como la indisolubilidad del matrimonio, el amarse hasta la muerte, cosas así como esto, son ideales evangélicos, a que ha de tender el cristiano, que ha de aspirar, y que el matrimonio tiene que tender a ello, pero que la perfección humana es una cosa gradual y que hay que ir buscando este ideal, a ver si se consigue. Si no se consigue, es que no se ha alcanzado, se ha frustrado aquello, hay que volver a probar, diríamos. Y esto, pues, en la, se dice sobre la indisolubilidad del matrimonio, sobre la fecundidad, sobre la ilicitud de los métodos anticonceptivos artificiales, sobre una serie de cosas, sobre todo la moral tradicional. Es un ideal, y hay que ir buscando. Y entonces el Papa, en un momento del documento, hace la siguiente, iba a decir, en plan apostólico, hace la siguiente, perdonad la frase, viene a hacer como una especie de tomadura de pelo a los sofistas, porque les coge el argumento, pero les deja planchados. Dice: todos los cónyuges cristianos están llamados a ser santos. Están llamados a ser santos. Ya lo ves, si tienen que ir progresando. Pero esta vocación a la santidad no exime a nadie siempre de cumplir los preceptos de la ley de Dios. O sea, lo que está mandado, de modo que si no se hace es pecaminoso, siempre está prohibido. Tienen que obedecer la ley de Dios cada día, desde el primer momento, y avanzar hacia la santidad. O sea, gradual, progreso, sí, progreso hacia la santidad, pero desde el no cometer pecados mortales, ¿no? Desde el primer grado de humildad de San Ignacio hacia el tercero, si quieren, ¿verdad? Pero comenzando por el primero, que por mí, por que la vida me quitasen, deliberasen cometer un pecado mortal. Eso es lo que dice. Y mantiene así la moral, tal como debe ser, íntegra. Y aquí también dice que tiene que ir madurando la familia. Tiene la misión de ser cada vez más comunión divina y vida humana, en una tensión que, al igual que para toda realidad creada y redimida, hallará su cumplimiento en el reino de Dios. Una perspectiva que además llega a las raíces mismas de la realidad. Hay que decir que la esencia y el cometido de la familia son definidos en última instancia por el amor. Por esto la familia recibe la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor, como reflejo vivo y participación real del amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo Señor por la Iglesia, su esposa. Todo cometido particular de la familia es la expresión y la actuación concreta de tal misión fundamental. Es necesario, por tanto, penetrar más a fondo en la singular riqueza de la misión de la familia y sondear sus múltiples y unitarios contenidos. En este sentido, partiendo del amor y en constante referencia a él, reciente sínodo ha puesto de relieve cuatro cometidos generales de la familia. Primero, formación de una comunidad de personas. Segundo, servicio a la vida. Aquí habla de todos los temas. Participación en el desarrollo de la sociedad, participación en la vida y misión de la Iglesia. Solo leeré algo de la primera parte porque se está terminando el tiempo. El amor, principio y fuerza de la comunión. La familia, fundada y vivificada por el amor, es una comunidad de personas, de hombre y de la mujer, esposos, de los padres y los hijos, de los parientes. Su primer cometido es el de vivir fielmente la realidad de la comunión con el empeño constante de desarrollar una auténtica comunidad de personas. El principio interior, la fuerza permanente y la meta última de tal cometido es el amor. Así como sin el amor la familia no es una comunidad de personas, así también sin el amor la familia no puede vivir, crecer y perfeccionarse como comunidad de personas. Cuanto escrito en la encíclica Redemptor Hominis encuentra su originalidad y aplicación privilegiada precisamente en la familia en cuanto tal. El hombre no puede vivir sin el amor. Permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido. Si no le es revelado el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y no lo hace propio, si no participa en él vivamente. El amor entre el hombre, dice San Juan, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que ama está en Dios porque el amor procede de Dios, dice San Juan. El amor entre el hombre y la mujer en el matrimonio, y de forma derivada y más amplia, el amor entre los miembros de la familia, está animado e impulsado por un dinamismo interior incesante que conduce a la familia a una comunión cada vez más profunda e intensa, fundamento y alma de la comunidad conyugal y familiar. La comunión primera es la que se instaura y desarrolla entre los cónyuges. En virtud del pacto del amor conyugal, el hombre y la mujer no son ya dos sino una sola carne. Están llamados a crecer continuamente en su comunión a través de la fidelidad cotidiana a la promesa matrimonial de la recíproca donación total. Esta comunión hunde sus raíces en el complemento natural que existe entre el hombre y la mujer. Se alimenta mediante la voluntad personal de los esposos a compartir todo su proyecto de vida, lo que tienen y lo que son. Por esto, tal comunión es el fruto y el signo de una exigencia profundamente humana. Está en la naturaleza y porque es una cosa de natural sindéresis, es lo que la voluntad de los que se quieren casar quiere. Es lo que aquí Mr. Petit lo estudió en algunos artículos de Cristiandad. Está en todo lo que todo el mundo entiende por lo que es casarse. Pero en Cristo Señor, Dios asume esta exigencia humana. La confirma, la purifica y la eleva conduciendo a la perfección con el sacramento del matrimonio. El Espíritu Santo infundido en la celebración sacramental ofrece a los esposos cristianos el don de una comunión nueva de amor que es imagen viva y real de la singularísima unidad que hace de la Iglesia el indivisible cuerpo místico del Señor Jesús. El don del Espíritu Santo es mandamiento de vida para los esposos cristianos. Estamos acabando. Y al mismo tiempo, impulsos que han de ser los familiares del consorcio, ¿eh? Y al mismo tiempo, impulso estimulante a fin de que cada día progresen hacia una unión cada vez más rica entre ellos, a todos los niveles, cuerpo, carácter, corazón, inteligencia, voluntad, revelando así a la Iglesia y al mundo la nueva comunión de amor donada por la gracia de Cristo. Semejante comunión queda radicalmente contradicha por la poligamia. Esta, en efecto, niega directamente el designio de Dios tal como es revelado desde los orígenes, porque es contraria a la igual dignidad personal del hombre y de la mujer que debe ser reconocida en el mutuo y pleno amor. Una referencia del Concilio Vaticano II y de un discurso del propio Papa en África, donde se plantea ese problema. Yo creo que, bueno, 3 minutos, un párrafo solo, porque faltan, tenemos que terminar puntuales. La comunión conyugal se caracteriza no solo por su unidad contra la poligamia, sino por su indisolubilidad contra el divorcio. Esta unión íntima en cuanto a donación mutua de dos personas, lo mismo que el bien de los hijos, o sea, dos razones, una la naturaleza misma del amor conyugal, otra el bien de los hijos, exigen la plena fidelidad de los cónyuges y reclaman su indisoluble unidad, Concilio Vaticano. Es deber fundamental de la Iglesia reafirmar con fuerza, como han hecho los padres del sínodo, la doctrina de la indisolubilidad del matrimonio. A cuantos en nuestros días consideran difícil o incluso imposible vincularse a una persona por toda la vida, y a cuantos son arrastrados por una cultura que rechaza la indisolubilidad matrimonial y que se mofa abiertamente del compromiso de los esposos a la fidelidad, es necesario repetir el buen anuncio de la perennidad del amor conyugal que tiene en Cristo su fundamento y su fuerza, y una cita de San Pablo a los Efesios. Enraizada en la donación personal y total de los cónyuges, exigida por el bien de los hijos, la indisolubilidad del matrimonio haya su verdad última en el designio que Dios ha manifestado en su revelación. Él quiere y da la indisolubilidad del matrimonio como fruto, signo y exigencia del amor absolutamente fiel que Dios tiene al hombre y que el Señor Jesús vive hacia su Iglesia. Cristo renueva el designio primitivo que el Creador ha inscrito en el corazón del hombre y de la mujer, y en la celebración del sacramento del matrimonio ofrece un corazón nuevo. De este modo los cónyuges no solo pueden superar aquella dureza de corazón que habla el Evangelio, sino que también y principalmente pueden compartir el amor pleno y definitivo de Cristo, nueva y eterna alianza hecha carne. Así como el Señor Jesús es el testigo fiel, es el sí de las promesas de Dios y consiguientemente la realización suprema de la fidelidad incondicional con la que Dios ama a su pueblo, así también los cónyuges cristianos están llamados a participar realmente en la indisolubilidad irrevocable que une a Cristo con la Iglesia, su esposa, amada por él hasta el fin. El don del sacramento es al mismo tiempo vocación y mandamiento para los esposos cristianos, para que permanezcan siempre fieles entre sí por encima de toda prueba y dificultad, generosa obediencia a la santa voluntad del Señor. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Termino aquí porque ya es tiempo. Alcina tenía que daros un aviso, dice. Hoy es el sábado y vamos a celebrar los cinco sábados de la de María. Daremos un momento que dice el Señor Dios que tiene una cosa que leer. En una sola servidumbre. Ambos son hermanos y los dos sirven juntos. No hay división ni en la carne ni en el espíritu. Al contrario, son verdaderamente dos en una sola carne, y donde la carne es única, único es el espíritu. Esto es una cita de Tertuliano, el gran escritor mexicano, a Tuxorem, una carta a la esposa. La Iglesia, acogiendo y meditando fielmente la palabra de Dios, ha enseñado solemnemente, está definido en Trento, y enseña que el matrimonio de los bautizados es uno de los siete sacramentos de la nueva alianza. En efecto, mediante el bautismo, el hombre y la mujer son insertados definitivamente en la nueva y eterna alianza, en la alianza esponsal de Cristo con la Iglesia. Y debido a esta inserción indestructible, la comunidad íntima de vida y de amor conyugal fundada por el Creador es elevada y asumida en la caridad esponsal de Cristo, sostenida y enriquecida por su fuerza redentora. En virtud de la sacramentalidad de su matrimonio, los esposos quedan vinculados uno a otro de la manera más profundamente indisoluble. Su recíproca pertenencia es representación real, mediante el signo sacramental, de la misma relación de Cristo con la Iglesia. Ya sabéis que un sacramento es un signo sensible, eficaz, de la gracia, es decir, que produce gracia en razón de la obra misma del sacramento. Aquí, como veremos enseguida, lo que es constitutivo de lo que es por sí signo eficaz de la gracia es la mutua donación de los esposos en una unión que de suyo está en el orden de la naturaleza, de suyo está puesta en el orden de la creación. Lo que hace la redención es darle ese sentido de signo sensible de la alianza de Dios con la humanidad. Este principio lo cito ahora, lo anticipo, porque después va el Papa a decirlo de una forma muy expresiva, que tiene que ver con lo que había explicado el sábado pasado sobre la razón de ser del vínculo contraído por la voluntad de los esposos. Los esposos son, por tanto, el recuerdo permanente para la Iglesia de lo que acaeció en la cruz. Es una alusión a la teología siempre de los santos padres, de que en la crucifixión de Cristo tiene lugar el matrimonio de la humanidad con Cristo. Por eso la apertura del costado es el símbolo de esto. Son el uno para el otro y para los hijos, testigos de la salvación. Son el uno para el otro y para los hijos, testigos de la salvación de la que el sacramento les hace partícipes. Este acontecimiento de salvación, el matrimonio, como todo sacramento, es memorial, actualización y profecía. En cuanto memorial, el sacramento les da la gracia y el deber de recordar las grandes obras de Dios, así como de dar testimonio de ellas ante los hijos. En cuanto actualización, les da la gracia y el deber de poner por obra en el presente, el uno hacia el otro y hacia los hijos, las exigencias de un amor que perdona y que redime. En cuanto a profecía, les da la gracia y el deber de vivir y de testimoniar la esperanza del futuro encuentro con Cristo. Aquí hay una nota de un discurso del Papa Juan Pablo II de unos equipos de matrimonios belgas. Al igual que cada uno de los siete sacramentos, el matrimonio es también un símbolo real del acontecimiento de la salvación, pero de un modo propio. Los esposos participan en cuanto esposos los dos como pareja, hasta tal punto que el efecto primario e inmediato del matrimonio no es la gracia sobrenatural misma, sino el vínculo conyugal cristiano. una comunión en dos típicamente cristiana, porque representa el misterio de la encarnación de Cristo y su misterio de alianza. Esto es importantísimo, porque como que Cristo nuestro Señor elevó la dignidad de sacramento del mismo contrato matrimonial entre bautizados, resulta que los bautizados que quieren casarse de verdad reciben el sacramento aunque no se diesen cuenta y aunque no lo supiesen, y si la Iglesia no hubiese mandado la forma canónica, todo eso, y se diesen menos cuenta de carácter sagrado, pero fuesen conscientes de que se casan, quedarían casados sacramentalmente. Esto en el Código de Derecho Canónico está dicho de una forma precisa. La ignorancia, simple ignorancia, de que el matrimonio es un sacramento, o incluso de que es indisoluble, no hace que no se contraiga el matrimonio, dice la simple ignorancia. Otra cosa precisamente es la voluntad de unirse de tal manera que no se quede unido indisolublemente. Entonces es contradictorio con la esencia del matrimonio, y no hay contrato matrimonial. Y otra cosa es, y eso está tratado en sentencias de la Rota Romana, dice el código así: la simple ignorancia de carácter sacramental, aunque fuese la causa del contrato, no invalida necesariamente el consentimiento. No invalida necesariamente el consentimiento. ¿Cómo puede invalidar el consentimiento la voluntad de no recibir el sacramento? Siempre que se pruebe que la voluntad de no recibir el sacramento era tan formal que, puesto que el matrimonio es un sacramento, yo no me caso, porque no me da la gana de recibir el sacramento, entonces no te casas. Pero si es no quisiera que fuese un sacramento, solo dicen los curas, yo no lo quiero, pero quiero casarme, pues reciben el sacramento. Reciben el sacramento. Así es. Porque el consentimiento matrimonial que hace el vínculo, que es sacramento, el contrato, este es sacramento, el mismo contrato que establece el vínculo con su naturaleza de uno e indisoluble, es sacramento. Este consentimiento no se refiere formalmente a la recepción. El consentimiento no tiene por objeto la sacramentalidad, sino la mutua donación del marido y la mujer. O sea, Cristo ha elevado a sacramento el mismo contrato. El contrato se hace con el mutuo consentimiento, y el objeto del mutuo consentimiento es la mutua donación y aceptación del derecho sobre el cuerpo en orden a los actos de suyo ordenados por la naturaleza a la procreación. Y eso es todo. Por eso dice aquí, con una precisión espléndida, que es el punto de partida de aquella verdad tan importante que establece después en el plano pastoral: el efecto primario e inmediato del matrimonio no es la gracia sobrenatural misma, sino que el vínculo conyugal cristiano, una comunión de dos típicamente cristiana, porque representa el misterio de la encarnación de Cristo y su misterio de alianza. El contenido de la participación en la vida de Cristo es también específico. El amor conyugal comporta una totalidad en la que entran todos los elementos de la persona: atracción del cuerpo y del instinto, fuerza del sentimiento y del afecto, aspiración del espíritu y de la voluntad. Mira a una unidad profundamente personal, que más allá de la unión en un solo carne, conduce a no ser más que un solo corazón y una sola alma. Exige la indisolubilidad y fidelidad de la donación recíproca definitiva. Exigencia natural, ratificada y confirmada por la sacramentalidad, pero de suyo está en el principio, en la creación, no en la redención. Y se abre a la fecundidad, cita Humanae Vitae. En una palabra, se trata de características normales de todo amor conyugal natural, pero con un significado nuevo, que no solo los purifica y consolida, sino que las eleva hasta el punto de hacer de ellas la expresión de valores propiamente cristianos. Otra cita de una locución, me parece, del padre. Sí, el mismo discurso que antes. los hijos. Según el designio de Dios, el matrimonio es fundamento de una comunidad más amplia, que es la familia, ya que la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y educación de la prole en las que encuentren su coronación. Concilio Vaticano II, Constitución sobre la Iglesia en el Mundo Actual. En su realidad más profunda, el amor es esencialmente don. El amor, que decía Aristóteles que hace iguales o los encuentra, es una unión donante, unión de los que se aman y donación. Eso es lo que es el amor, diríamos, participación del amor que es Dios eterno. El amor, dice San Juan, procede de Dios. El que ama ha nacido de Dios porque el amor procede de Dios. Esta realidad misteriosa del amor, aquí el Papa dice que es esencialmente donante, es don. En otro momento, hay muchas cosas que son después retomadas en otro estado, en otra fase de la exposición, habla precisamente de que es inseparable en la sexualidad humana un doble significado. Un significado de intimidad, de unión íntima, y un significado de detonación de vida. Y que en relación con eso establece la moral del matrimonio. En su realidad más profunda, el amor es esencialmente don. El amor conyugal, a la vez que conduce a los esposos al recíproco conocimiento, en sentido bíblico, conocerse, es decir, unirse, que les hace una sola carne, que quiere decir tener la misma vida personal, ser un solo hombre, diríamos, no se agota dentro de la pareja, ya que los hace capaces de la máxima donación posible, por la cual se convierten en cooperadores de Dios en el don de la vida a una nueva persona humana. De este modo, los cónyuges, a la vez que se dan entre sí, dan más allá de sí mismos la realidad del hijo, reflejo viviente de su amor, signo permanente de la unidad conyugal y síntesis viva e inseparable del padre y de la madre. Al hacerse padres, los esposos reciben de Dios el don de una nueva responsabilidad. Su amor paterno está llamado a ser para los hijos el signo visible del mismo amor de Dios, del que proviene toda paternidad en el cielo y en la tierra. Sin embargo, no se debe olvidar que incluso cuando la procreación no es posible, no por esto pierde su valor la vida conyugal. La esterilidad física, en efecto, puede dar ocasión a los esposos para otros servicios importantes a la vida de la persona humana, como por ejemplo la adopción, las diversas formas de obras educativas, la ayuda a otras familias, a los niños pobres o minusválidos. Después habla de la comunión interpersonal en la vida familiar. En el matrimonio y en la familia se constituye un conjunto de relaciones interpersonales: relación conyugal, paternidad, maternidad, filiación, fraternidad, mediante las cuales toda persona humana queda introducida en la familia humana y en la familia de Dios, que es la Iglesia. El matrimonio y la familia cristiana edifican la Iglesia. En efecto, dentro de la familia, la persona humana no solo es engendrada y progresivamente introducida mediante la educación en la comunidad humana, sino que mediante la regeneración por el bautismo y la educación en la fe, es introducida también en la familia de Dios, que es la Iglesia. La familia humana, disgregada por el pecado, queda reconstituida en su unidad por la fuerza redentora de la muerte y resurrección de Cristo. El matrimonio cristiano, partícipe de la eficacia salvífica de este acontecimiento, constituye el lugar natural dentro del cual se lleva a cabo la inserción de la persona humana en la gran familia de la Iglesia. Esto ahora el Papa lo va diciendo mucho y el Vaticano II lo dice mucho. Es una cosa que da mucho que pensar. Evidentemente, en la historia de la redención humana no se puede ignorar que hijos de familias paganas, todo el mundo, si no, no existiría la gentilidad convertida, han recibido la fe de la predicación de un San Pablo, de la predicación de los apóstoles y los obispos que han ido estos dejando en las comunidades, y que continuamente la gracia de Dios salta por encima de todas las disposiciones de la naturaleza, de la familia, de las tradiciones de los pueblos y todo, y tuvo que saltar sobre la herencia del Israel de la carne. No obstante, si miramos el conjunto de todo el plan salvífico de Dios, nos encontramos con esta cosa que tampoco se puede negar, que continuamente en todas las épocas hay una multitud inmensa de fieles que han recibido el bautismo en su nacimiento, porque sus padres les han bautizado, y que han recibido la fe cristiana de sus madres, de sus padres. Una vez en broma yo le decía a un cura: claro, hay gente que deben la fe a un sacerdote, pero, y en general, los sacerdotes, ¿a quién la deben? Son a sus padres. Se quedó muy riendo, ¿no? Se puso riendo. Hay más sacerdotes que tienen la fe recibida de sus padres que gente que tenga la fe recibida de un cura. Por tanto, si dijéramos, oh, esto es una manera naturalista y humana y carnal de ver las cosas, ¿no? Todavía diré una cosa que puede ser más escandalosa. En muchísimos casos, las grandes conversiones que han dejado ya generaciones enteras de generaciones cristianas han sido hechas por la conversión de un rey o de una reina. Un abad benedictino ha convertido a la esposa del rey, pues la esposa ha convertido a su esposo. Y entonces el rey ha convertido a la nobleza, y con la nobleza toda la clase social inferior. Así se fundó el mundo occidental cristiano, en Inglaterra, en Hungría, en Polonia, en otras partes. O sea, relaciones de tipo humano, natural, como el poder político, relaciones de tipo después humano, como el matrimonio, la familia, han servido a la presencia de la fe en el mundo, en su orden, tremendamente, ¿no? Han servido tremendamente con una eficacia universal muy grande. Sí, y entonces diríamos, oh, estos son consideraciones naturalistas, es la gracia la que lo hace todo, sí, porque si lo miramos bien, y esto es simplemente lo que nos dice la enseñanza de la Iglesia y la teología del sacramento del matrimonio y todo eso, estamos bien, es que Dios quiere, después el Papa lo nota, como Santo Tomás compara la misión de los padres a la de los sacerdotes. Los sacerdotes tienen la misión de generar la fe por la virtud de la gracia del orden, y los padres tienen la misión de generar la fe por la responsabilidad de su paternidad cristiana. O sea que no, es completamente correcto decir que los padres en su educación y las familias cristianas como tal, y esta es una función completamente propia del carácter sacramental del matrimonio cristiano, hay una función de apostolado, de evangelización, de edificación de la Iglesia, que es atribuida precisamente al matrimonio como tal y a la paternidad como tal. Esto es importantísimo. El matrimonio cristiano, partícipe de la eficacia salvífica de este acontecimiento, de la muerte redentora de Cristo, constituye el lugar natural, dice, dentro del cual se lleva a cabo la inserción de la persona humana en la gran familia de la Iglesia. El mandato de crecer y multiplicarse, dado por principio al hombre y a la mujer, alcanza de este modo su verdad y realización plenas. La Iglesia encuentra así, en la familia nacida del sacramento, como su cuna, el lugar donde puede actuar la propia inserción en las generaciones humanas, y estas a su vez en la Iglesia. Es estupendo, es una cosa tremenda. Y como que el Papa dice que encuentra aquí, constituye el lugar natural dentro del cual se lleva a cabo la inserción de la persona humana en la gran familia de la Iglesia, esta afirmación me ha llevado a pensar, a tratar un tema que tiene que ver con el que tratábamos otro día sobre la caridad conyugal, y que a mí me parece muy práctico conocerlo. Santo Tomás trata, al hablar de la caridad teologal, trata de un punto muy curioso. En nuestro deber de amar al prójimo, pregunta si hay orden de, como de primacía, hay un deber por el mismo precepto de caridad. La caridad con que amamos al prójimo es la misma virtud teologal con la que amamos a Dios, ¿no? Esta caridad teologal tiene un orden en el amor al prójimo, se admite una gradación, y va estudiando si hay gradaciones en el deber de amar al prójimo con caridad teologal por Cristo, fundadas en relaciones de tipo natural. Por ejemplo, el parentesco, el ser tu padre, el ser tu hijo, el ser tu mujer, el ser tu hermano, etc. Y claro, va planteando, las objeciones son bellísimas, ¿no? Toma las objeciones más duras que puede tomar. Cristo dijo, si alguien viene a mí, no odia a su padre o ama a su padre más que a mí, no es digno de mí, etc. Para plantearse que parece que no, que la caridad con el prójimo tiene que tener en cuenta solo el plan de Dios, la acción de Dios, y si acaso amar a los más santos y a los que Dios más ama, y uno pues no está bien que ame a los más próximos, si son próximos en una relación de tipo carnal, de tipo del orden de la carne y sangre, el orden humano. Y dice esto, es maravilloso. Dice que todo acto tiene que ser proporcionado a su objeto y al sujeto operante. Por el objeto, el acto tiene su naturaleza, su especie. Y por su acto, por el sujeto del que obra, tiene su modo. Para Santo Tomás, el bien consiste no solo en la especie del acto, sino en el modo del acto y en el orden del acto. El fin de todo acto, en la caridad, es el amor de Dios. Pero la especie del amor al prójimo por Dios tiene su propio contenido en el bien amado, bien creado, amado por Dios, hombre amado, y su modo en el que le ama. Dice, si miramos el objeto, entonces pensaríamos solo la excelencia del objeto amado, y nuestro amor de caridad se dirigiría pues a donde hubiese más la presencia de la gracia de Dios, de la santidad y más. Pero, dice, esto sería la dirección objetiva del amor. Pero, dice, si miramos la intensidad, así lo dice, de un amor, la intención, esta tiene que ser mirada por comparación al hombre que ama, no a quien ama, sino al hombre que ama. Según esto, los que son más cercanos a nosotros, el hombre los ama con un afecto más intenso. Está hablando de la caridad teologal, ¿eh? De la caridad, del precepto de caridad. No está hablando del amor de orden natural, sino del precepto de caridad. Dice que los ama con un amor más intenso y les desea más bien que a otros. Dice, todavía hay que atender a una diferencia, cosa curiosísima. Dice, los que son próximos a nosotros por naturaleza, de tal manera son próximos que es una proximidad indestructible. No se pueden separar, dice, porque si no dejasen de tener aquello según lo cual son próximos a nosotros, tendrían que dejar de ser. Un hermano siempre será tu hermano, tu hijo es tu hijo. La bondad de la gracia sobrenatural por la que están otros hombres más cercanos a Dios, esta puede aumentar, puede disminuir, puede desaparecer. Por tanto, aquel que es unido a mí con un vínculo natural e indestructible, dice, tengo una intención de dirección y le deseo para él todo bien. Dice, más que a otro, diríamos, que no tiene conmigo esta consanguinidad. Y va aplicando este principio a una serie de cosas y sigue con el tema en el artículo siguiente que estoy leyendo, y pregunta así: si tiene que ser más amado, diligentus, está hablando del orden de la caridad, ¿eh? Si tiene que ser más amado aquel que nos es más unido según el origen carnal. Y él va matizando igual. Como se ha dicho, los que nos son más unidos tienen que ser más amados con amor de caridad. Ya porque son amados con mayor intensidad, ya porque son amados por más razones de ser amados. Pues la intensidad del amor viene de la unión del amante y el amado, del que ama y de aquel a quien ama. Y por esto, la diversidad del amor tiene que ser medida según la diversa razón de la unión, a saber, de modo que cada uno ame más en aquello que pertenece a aquella con unión, con yunquio, aquella unión según la cual lo ama. Está hablando de amor de caridad, ¿eh? Pero la ve completamente penetrando, diríamos, estos motivos de unión. También tiene que ser mirado según la comparación de una unión con otra. Vamos a comparar. Así pues hay que decir que la amistad, la labor de amistad que brota de la consanguinidad, se funda en una conjunción de origen natural, así como la amistad de los conciudadanos en una comunicación civil, la amistad de los que luchan en un mismo ejército en una comunicación de bélicos, es decir, que son compañeros de servicio militar, ¿no? Por esto, en las cosas que pertenecen a la naturaleza, tenemos que amar más a los consanguíneos. En las cosas que se refiriesen a la conversación civil, a la vida política, tendríamos mayor razón de amar a todos los conciudadanos, y en las cosas de la guerra, a los compañeros de milicia. Pero si comparemos una unión con otra, nos constará que la unión de origen natural es primera, anterior, prior, y es más inmutable, porque es según lo que pertenece a la misma sustancia del hombre, mientras todas las otras conjunciones son sobrevenidas y pueden ser removidas. Por esto, la amistad de los consanguíneos es más estable. Las otras amistades pueden ser más importantes en algún orden, pero la amistad de los consanguíneos tiene la máxima estabilidad, la máxima naturalidad, diríamos, está vinculada a la sustancia misma del hombre y a la naturaleza suya. Y todavía pone una comparación muy, muy bonita y un poco muy psicológica. Dice que cita una cosa de los proverbios y otra cosa de un autor, Valerio Máximo, un gentil, que ponderan la amistad, etcétera, tu amigo. Y dice así: la amistad de los amigos, que se llaman amigos, como que lo son elegidos, los amigos se eligen. Dice, queda puesta en aquello que cae bajo nuestra elección. Así, por ejemplo, en las cosas que obramos. Los amigos eligen la amistad y los dos les gusta, pues, la música, o el deporte, o la cultura, lo que sea. Si es amigo, se escoge ser amigo de aquel con quien quieres hacer aquello que escoges hacer, aquello que está en tu vida libremente escogido. Y en este modo de amar predomina sobre la consanguinidad, porque nos entendemos mejor con aquellos con los que consentimos en lo que queremos hacer, evidentemente. Si no, no habría clubs, no habría, la gente tiene un amigo suyo porque le gusta tal cosa, y en cambio su mujer, sus hijos, sus padres, sus hermanos, aquello no les interesa, y ahí él sí. Él es amigo de los que juegan al baloncesto, es amigo de los que juegan al ajedrez. Esto lo vemos continuamente, es una cosa de una psicología tremenda, ¿no? Pero la amistad de los consanguíneos es más estable porque es más natural y prevalece en todo lo que tiene más que ver con la naturaleza. Por eso estamos más vinculados a proveer en las cosas más necesarias a la vida a los que son nuestros consanguíneos. La respuesta total es que en todo lo que pertenece a la naturaleza más debemos amar a nuestros consanguíneos. En otras cosas, según cada una de las finalidades de la amistad y sus ámbitos, está hablando, repito, del orden de la caridad. Todos los artículos se refieren al orden de la caridad teologal, y ha dicho nada menos esto. Por tanto, como te aquí he dicho, esto lo cito porque tiene que ver con esto, tiene una conexión en cuanto que esta comunión personal se funda en el amor conyugal y en el amor de los padres a los hijos y de los hermanos y los hijos a los padres. Y dice que el matrimonio cristiano es el lugar natural dentro del cual se inserta la persona humana en la gran familia de la Iglesia. La Iglesia encuentra así en la familia su cuna, y el lugar donde puede actuar la propia inserción en las generaciones humanas, y estas a su vez en la Iglesia. Esto es una cosa maravillosa, verdad, diríamos, de filosofía, de la cultura, de la historia, muy profunda, y que a mi juicio tiene una tremenda vinculación con el plan de Dios sobre el matrimonio y con el plan de Dios sobre toda la economía de la redención. Ahora viene un punto importantísimo: matrimonio y virginidad. La virginidad y el celibato por el reino de Dios